Otra comunicación es posible a través del 105 de la FM en Chisón, Radio Crash, la radio abierta para los que no tienen voz en los medios convencionales. 105 FM, Radio Crash, en Chisón. En ese cabezón, un rey no puede ser. No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz. Seré el felino más voraz y así será mi voz. Pues un gato suena más feroz. Oh, yo voy a ser rey león. Aún te queda mucho por andar, joven amo. Si piensas que... Nadie que me diga. Bueno, cuando dije lo que debo hacer. Claro, por supuesto, pero... Nadie que me diga... ¿No te das cuenta que...? ¿Cómo debo ser? ¡Basta ya! Libre para ser mi ley. Quítate eso de la cabeza. Buenos días. Somos el grupo Scout Keltiqué y estamos aquí porque nuestros lobatos este trimestre están haciendo una actividad relacionada con los medios de comunicación y este mes han trabajado con todo lo relacionado con la radio. Agradecemos mucho que el equipo de Radio Crash nos haya dejado su estudio para que nuestros lobatos puedan ver lo que es una radio de verdad. Para comenzar, os vamos a explicar, grosso modo, qué son los scouts y en qué consiste el escultismo. Si no os queda claro al principio, no os preocupéis, porque nos iréis conociendo mejor a lo largo del programa. En el diccionario de la Real Academia Española se define el escultismo como movimiento de juventud que pretende la educación integral del individuo por medio de la autoformación y el contacto con la naturaleza. Este puede ser un buen punto de partida, aunque esa definición es bastante incompleta. El escultismo es un movimiento mundial que fue fundado en 1907 por el inglés Baden-Powell. Los miembros de esta asociación son los Scouts. Este movimiento existe a nivel mundial. Hay asociaciones Scouts en más de 150 países de todo el mundo. No hace distinción de sexo, religión, raza o nivel social. Cualquiera puede ser scout. Como se dice en la definición, el escultismo es un movimiento dirigido sobre todo a los jóvenes, que son quienes lo viven de forma más activa. Pero se puede ser scout desde los 5 años y durante toda nuestra vida. El fin principal del escultismo es contribuir al desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes, ayudándoles a realizar plenamente sus posibilidades físicas, sociales, emocionales, intelectuales y espirituales como personas y ciudadanos responsables, miembros activos de su comunidad y partícipes de la misma. Algunos de los principios más importantes para el escultismo son la autosuperación, el cuidado de la naturaleza, el compañerismo y el compromiso. Con esta pequeña introducción ya tenéis un punto de partida. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí, sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Y cuando sufres, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo, eso puede ser, tal vez, mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá. Lo vas a ver, es mejor saber que hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Ahora nos va a acompañar la Seisena Beis para explicarnos con sus palabras lo que son los Scouts, las distintas ramas o secciones que tenemos y algunas de las cualidades más importantes en un Scout. Antes de empezar, os vamos a explicar lo que es una Seisena. Dentro de la manada, los lobatos se dividen en grupos de seis o más personas, llamados Seisenas, cada una identificada por un color. Con las Seisenas se trabaja en el día a día a la hora de organizarse, dormir, jugar. Todos son responsables de su Seisena, por lo tanto, es una forma de dar responsabilidades a los niños. Dentro de la Seisena hay diferentes cargos y todos ellos son igual de importantes. Ahora vamos a pasar a presentaros a los miembros de la Seisena Beis del grupo Scout Keltike. Muy buenas, soy Iago y soy de la Seisena Beis. Hola, buenos días, soy Elsa y soy de la Seisena Beis. Hola, soy Aitana y soy de la Seisena Beis. Hola, soy Salma y soy la Seisenera de la Seisena Beis. Hola, soy Shana de la Seisena Beis, soy la pata. Vale, y bueno, ahora nos van a explicar con sus palabras también lo que para ellos significa ser scout, o sea, que empezar. Los scouts somos personas que dedicamos tiempo en ayudar a los demás. Depende de la edad de cada uno, se dividen en distintos grupos o ramas. Castores de 6 a 8 años, lobatos de 8 a 11, trupa de 11 a 14, escultas de 14 a 17, robes de 17 a 21, scouts de 21 hasta la muerte con honor scout. En cada rama se puede hacer una promesa que consiste en comprometerse a cumplir la ley Sutata y el escultismo a que van unas de las leyes Scout. El Scout sonríe ante las dificultades. El Scout ayuda a los demás. El Scout deja las cosas mejor de cómo se las encuentra. Y bueno, ahora quería preguntaros a cada uno de qué zona de Gijón sois o de fuera y cuánto tiempo lleváis en el grupo cada uno. Yo soy de Llanera, de San Cucao y llevo 3 días. Yo soy de Barcelona, Cataluña, y estoy desde hace bastante desde Castores. Pero bueno, no vives en Barcelona, ¿no? Vives aquí en Gijón. Sí, vivo aquí. Ah, bueno. Yo soy aquí de Gijón, siempre estuve en Gijón, y llevo un año entero. Soy Salma, y vivo en Cabranes. Llevo en los Scouts 6 años. Y bueno, a ver, vamos a ayudar un poco a Shana, que es una chica inglesa y, bueno, no tiene mucho control del español, pero bueno, con nuestra ayuda vamos a hacer que se defienda. A ver, ¿tú dónde vives, Shana? En Sant Olai de Cambranes. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en el grupo? Un año. ¿Llevas un año? ¿Y te gusta? Sí. Bueno, pues me alegro. Ahora, bueno, vamos a poner una canción de Disney super chupi. Sí. Hakuna Matata. Vive y deja vivir. Hakuna Matata. Vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestro dicho. ¿Qué dicho? Ninguno, no te lo he dicho. ¿Sabes, chico? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Así es, fíjate en Pumba, por ejemplo. Verás, cuando era muy pequeñín. ¡Cuando era muy pequeñín! Muy bonito. Gracias. Notó que su aliento no le olía muy bien. Los demás deseaban alejarse de él. ¡Hay un alma sensible! en mi gruesa piel. Me dolió no tener un amigo fiel. ¡Qué gran dolor! ¡Qué mal dolor! ¡Era un gran deshonor! ¡Qué mal dolor! Y me deprimía. ¡Vaya que sí! ¡Cada vez que... ¡Pumba! ¡Que hay niños delante! Ah, lo siento. Hakuna Matata, qué bonito es vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Sí, canta pequeño, lo más fácil es saber decir Hakuna Matata. Bienvenido a nuestro humilde hogar. ¿Vivís aquí? Vivimos donde queremos. Sí, y vivimos como queremos. Es precioso. ¡Qué hambre tengo! Y yo podría comerme una cebra entera. Se nos han acabado las cebras. ¿Hay antílopes? No. ¿Rinos? No. Verás, chicos, si vives con nosotros, comerás como nosotros. Este parece un buen sitio para desenterrar comida. ¿Eh? ¿Qué es eso? Gusanos, ¿a ti qué te parecen? ¡Qué asco! Sabe a gallina. Viscoso pero sabroso. Son manjares poco comunes. Picón, con un agradable crujir. ¡Aprenderás a tambolearlos! Te lo digo yo, esta es la buena vida. Sin reglas ni responsabilidades. Uno relleno de crema verde. Y lo mejor de todo, sin angustias, sírvete. Está bien, Hakuna Matata. Viscoso, pero sabroso. ¿Lo ves? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Tata. Tata. Bueno, ahora teníamos pensado que cada uno de nuestros lobatos os comentara alguna de las experiencias más divertidas que hayan tenido en los campamentos. Como Yago nada más que lleva 3 días, pues el pobre no puede contar nada, pero bueno, cuando lleve más tiempo, pues ya se divertirá y ya nos contará algo en un próximo programa. Elsa, por favor, cuéntanos una anécdota de un campamento. En el de Semana Santa estábamos... en las camas y los troperos vinieron a pintarnos en la cara y a mí no me pintaron. Y después nos dijeron que no habían sido ellos y todos tuvieron que lavarse la cara. ¿Y cómo te sentiste cuando no te habían pintado en la cara? ¿Te sentiste mal, apartada o bien? Le fui a decir a mi hermana porque no se había pintado. ¿Y qué habían pintado en las caras? Bigotes, jugaron al ajedrez encima de caras de la gente. Bueno, quiero aclarar que no todos los scouts somos así, ¿eh? Bueno. Los troperos. Bueno, Aitana, cuéntanos una experiencia. En el campamento de verano me gustó mucho cuando solíamos tirar a la gente al río. ¿Y a ti te tiraron al río o no? No. Ah, claro, entonces te gusta porque tiran a los demás, pero a ti no, ¿no? ¿Y a tú tiraste a alguien o no? No. Ah, bueno, eso está bien. Ahora, Salma, coméntanos otra anécdota de campamento. Pues en mi primer campamento de Castora, la primera noche me daba un poco de miedo porque no estaba acostumbrada a dormir en tiendas de campaña. Pues, pero empezamos a hablar y me lo pasó genial porque me divertí mucho. Y ahora, Shana nos va a comentar otra anécdota. Yo. Venga, Shana, tú puedes. Yo quería un campamento. Lo que nos quiere comentar Sana es que el campamento pasado hicimos unos premios y ella actuó tan bien que le tuvimos que dar un premio porque, vamos, había sido impresionante. Ahora explicaros que han dicho muchas veces los troperos y por si no sabéis lo que son los troperos, son otra rama como los lobatos que tienen entre 11 y 14 años y que forman también parte de los scouts, o sea, que para que os aclararais. Vale, bueno, ahora vamos a poner otra canción muy chuli y ya está. Es un desfile. Ay, no, no tan de madrugada. Pelotón, canción. Nuestra única ambición es marchar con precisión. Hay que conservar nuestra tradición. El esfero militar. El esfero militar. Un, dos, tres, cuatro con el un, dos, tres. Y por la jungla hay que marchar con un paso muy marcial, pisoteando hierba y matorral. Shh, marchando. ¿Podría hacerlo yo? Seguro, sígame ya lo que yo. Pero no hables en fila. Lo prohíbe la ordenanza. ¡Media vuelta! ¡Marche! ¡Para el otro lado! ¡Voltéate! Un, dos, tres, cuatro. Con el un, dos, tres, cuatro. ¡Media vuelta! ¡Ya! ¡Pelotón! ¡Alto! ¡Frena! Bueno, como algunos de vosotros os habréis fijado, acabamos de poner una de las canciones más famosas del libro de la selva. Esto no ha sido porque sí, tiene una explicación. La metodología de la manada, como llamamos al conjunto de lobatos, está en gran parte inspirada en el libro de las tierras vírgenes, que casi todo el mundo conoce como el libro de la selva. Cuando Baden-Powell, el fundador de los Scouts, escogió el libro de las tierras vírgenes, lo hizo pensando en los valores educativos que tiene este, y que representa, por medio de los personajes que aparecen en él, las situaciones que viven y el espacio en el que se desarrolla la acción. Todo parece pensado para que el niño descubra, a través de las fantasías, la realidad humana. Hay que destacar que Baden-Powell, el fundador de los Scouts, era amigo de Kipling, el que escribió el libro de las tierras vírgenes, y eso fue una de las razones por las cuales escogió este libro para la metodología. El libro de la selva contiene muchas historias útiles para educar a los lobatos. A través de las cualidades de los animales, los lobatos pueden entender distintas formas de actuar y sus consecuencias. En la manada debe predominar el respeto, la confianza en los demás, un ambiente adecuado para que todos puedan hablar y decir lo que piensan y sienten. Los responsables de lobatos asumen los roles de los animales que ayudan y enseñan a Mowgli. Yo, por ejemplo, soy Ka. Y por ello, cada uno tiene un papel diferente en la manada. Al conjunto del clan de la manada y a cada uno en particular se les llama viejos lobos. Por su parte, el lobato ocupa el rol de Mowgli, siendo primero un lobezno que quiere integrarse en la manada. Ahora pasaremos a que la Seisena Blanca nos diga con sus palabras qué son los lobatos, cómo se dividen, los personajes que hay y las cualidades que destacan en un lobato. Primero vamos a pasar a presentarnos cada uno. Hola, soy Chip y soy de la Seisena Blanca. Mi cargo es un seisenero. Hola, soy Sam y soy de la Seisena Blanca y mi cargo es secretario. Hola, soy Paula, soy de la Seisena Blanca y mi cargo es botiquín. Hola, soy Olaya, soy de la Seisena Blanca. Hola, soy Olaya y soy de la Seisena Blanca. Hola, soy Carmen y soy de la Seisena Blanca y mi cargo es ser seisenero. Vale, ahora nos van a contar cómo han describido ellos la rama de lobatos. Hola, hoy os hablaremos sobre los lobatos. Nuestra manada se llama Cerigüén. En ella nos encontramos cuatro seisenas, que son donde los lobatos nos dividimos para cocinar, hacer juegos, etc. Tenemos máximas de Balú, que son algunas de las cosas que debemos de cumplir. Nuestro lema es «Haremos lo mejor». Y nuestra cama está basada en el libro de la selva. Digo, en nuestra rama. Algunos de los personajes son Balú, Ka, Bagheera, Akela y Raska. Nuestra ley es: el lobato escucha y obedece a los viejos lobos y no solo se escucha a sí mismo. Esperamos que os haya gustado. Bueno, vosotros, que se me olvidó preguntaros, ¿de qué zona de Gijón sois? Yo soy de La Calzada. Ya. Yo soy de Plaza de Toros. Yo soy de Contreces. Yo soy de Oviedo. Yo soy de Nuevo Roces. Y yo al lado del Parque de Racina. Bueno, pues ahora vamos a poner otra cancioncita. Niño, todo el mundo necesita tener amigos. Sí, señor. Compadre, ¿no es la amistad lo principal? Amistad, amistad, amistad es lo principal. Si solo estás, si solo estás, ¿quién viene a ti? ¿Quién viene a ti? A levantar. Vamos, sonríe. Tu fe y moral. Tu fe y moral. Son tus amigos los que siempre te vendrán a ayudar. Ven a cantar, necesitamos un tenor. Amistad, la mano amiga que se tiende sin pensar, eso es amistad. Si enfermo estás, tendrás también un corazón en quien confiar. Ningún animalito nos parece mal cuando nos llega el hambre y tenemos que almorzar. Ahora te toca a ti, niño. Que almorzar. Nuestra amistad, nuestra amistad, lo más cordial para servir será. Nuestra amistad. Ay, cuidado allá arriba. Ay, cuidado. A salvo estarás. Eso es amistad. Bravo, bravo. Bueno, ahora, para romper un poco el hielo entre nosotros, cada lobato os va a contar un chiste relacionado con los scouts. Esperemos que os riáis mucho con ellos. Había dos scouts, uno en el hospital. El que estaba en la cama del hospital le dijo al otro: «Ay, amigo, cuando me quitaron la pañoleta, tú estabas conmigo. Cuando se quemó mi tienda, tú estabas conmigo. Y ahora que me estoy muriendo, tú estás conmigo. No me caben dudas, me traes mala suerte». Día de inscripciones a los scouts. Llega un chico y el scouter le dice: «Dime tu nombre». «Pedro». «Pérez». «¿Eres tartamudo?». «No, mi padre era el tartamudo y el registro, un idiota». A ver, lobatos, si delante tenéis el norte, a la derecha el este y a la izquierda el oeste. ¿Qué tenéis detrás? ¡La mochila! Al regreso de un campamento, un scout lleva su ropa a la lavandería con la que con la siguiente nota: usar más jabón en los calzoncillos. Y cuando recoge su ropa, encuentra una nota que decía: usar más papel higiénico. Chico obligado por su madre a ir a los scouts. El scouter le pregunta al chico: ¿tienes algún problema de salud? Y el chico, que no quería ser el scout, dice: tengo problemas de visión. ¿Cuál? No me veo en los scouts. Aquila a un lobato. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el papel higiénico y las cortinas del baño? No sé. Ajá, entonces fuiste tú. Vale, pues ahora, para terminar con esta seisena, nos va a comentar cada uno el tiempo que llevan en los scouts. Soy Chip y llevo 2 años. Soy Isam y llevo 2 años. Yo soy Paula y llevo 2 años. Soy Olaya y llevo 2 meses. Soy Olaya y llevo 4 meses. Soy Carmen y llevo 2 años. Vale, perfecto. Ahora vamos a poner otra cancioncita. Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es... busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dicho, oso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. ¿Tú comes hormigas? Y estas sin sal me gustan. Pican más sabroso que la pimienta. No, cuidado. Lo más vital en esta vida lo tendrás. ¿Yo lo tendré? Te llegará. Búscalo más vital nomás, lo que has de precisar nomás. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera, ¡ay!, y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. ¿Aprenderás esto tú? Sí, gracias, Balú. Oh, par de locos. Pero qué canción más tonta. Vamos, Bagheera, pégale al ritmo. Lo más vital para existir te llegará. ¿Me llegará? Nos llegará. Puede que en Gijón seamos muy pocos scouts, pero no hay que olvidar que el número total de scouts en el mundo asciende los 40 millones de personas que forman parte de un grupo de forma activa, de todas las edades, etnias, sexos y religiones. A este número también tendríamos que sumar a todas aquellas personas que en un momento de su vida formaron parte de un grupo, pero que ahora, a pesar de no estar en un grupo, han decidido vivir el escultismo en su día a día, como por ejemplo Gonzalo y Arturo, que nos acompañan hoy en el control de la radio. Una de las vías para llamar la atención sobre la importancia que tiene el otro en la vida de cada uno es la acción social. Desde su inicio, los scouts siempre hemos estado volcados en desempeñar labores de asistencia y cuidado de los más desvalidos de la sociedad. Un ejemplo de ello hoy en día es esa labor silenciosa pero vital que llevan a cabo en muchos de los barrios marginales de las comunidades autónomas en las que están presentes, aunque también trabajamos junto a otras ONG y asociaciones ayudando en la asistencia sanitaria, montando tiendas o repartiendo comida. Un ejemplo claro de esto son los escultas de nuestro grupo, que en estos momentos están preparando una actividad de ayuda a las personas mayores en residencias. O la Operación Kilo, que realizamos junto a varios grupos hace unos fines de semana y en la que recaudamos unos 2.000 kilos de comida en Gijón. Tenemos compromiso con la sociedad en la que vivimos. La educación en valores es nuestro sistema para mejorar el mundo y nos hace encarar el futuro con optimismo y coraje. Son esos valores los que nos unen y nos hacen más fuertes, y sobre todo nos hacen a todos iguales. Ahora, la Seisena Negra nos va a decir algunas de las razones por las cuales les gusta ser scout, pero primero vamos a presentarlos. Hola, me llamo Ana y soy de la Seisena Negra. Hola, me llamo Nela y soy de la Seisena Negra. Hola, me llamo Nerea y soy de la Seisena Negra. ¿Y cuánto tiempo lleváis cada uno en los scouts? Yo llevo 2 años. Yo 3. Yo llevo 4 días. ¿Y te gusta lo que ves? Vale. Pues ahora nos vais a comentar uno de los motivos que han escrito todos los lobatos sobre por qué les gusta los scouts. Nos gusta ser scouts porque hacemos buenas acciones, jugamos y nos divertimos todos juntos. Nos gustan los scouts porque prepararon unos campamentos muy guays. Nos gusta ser scouts porque hacemos manualidades divertidas, donde aprendemos mucho. A veces nos ponen vídeos, pues data, los lobatos molan. Nos gusta ser scouts porque conseguimos insignias y hacemos cosas muy chulas. Nos gustan los scouts porque convivimos con gente muy amable que nos ayuda en todo lo necesario. Nos gustan los scouts porque aprendemos a valernos por nosotros mismos. Y bueno, voy a comentaros yo otras cosillas, que es que en los scouts aprendemos a valorar cosas que antes no valoraríamos y porque nos enseñan cosas útiles para la vida. Y yo os quería preguntar, si conocierais a una persona nueva que no sabe lo que son los scouts, ¿por qué le diríais, oye, tienes que venirte conmigo a Keltike, que esto mola mucho? ¿Qué le diríais? A ver, que se lo están pensando un momento. Que es muy divertido, que te gustaría mucho. ¿Y por qué nos gustaría mucho? ¿Qué hay en los scouts que sea diferente? Es una pregunta complicada. A ver, no se os ocurre nada. No se os ocurre nada. Bueno, seguro que hay muchas razones por las cuales venir. ¿No tenéis muchos amigos aquí? Sí. Sí. Bueno, ¿y esa no es una razón para hacer nuevos amigos y conocer a la gente? Sí. Bueno, pues eso. Y bueno, por último, ¿en qué zona vivís cada uno? Yo vivo en el barrio de La Viada. Yo en el barrio Viesque. Y yo vivo en Oreña. Bueno, pues ahora vamos a escuchar otra canción. Es supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, suena armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso. De chico yo me acostumbré a tartamudear. Mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar. Más cierto día yo escuché cuando era ya mayor la frase con más letras, la palabra más atroz. ¡Oh! Supercalifragilisticoespialidoso. Aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso. Corrido él y donde fue una vez, su extraña frase le soltó y supo convencer. Un duque y un gran marajá, ¿a quiénes suelo ver? Ayer mi frase al escucharme honraron con un té. ¡Oh! Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso. ¿Pruebas a decirla al revés? Sodolitia excotiliski fralicapersu. Es un poquito más difícil, ¿no crees? ¿Solo un poquito? Si se ha tragado el gato y tu lengua es igual. Muy bien. Siempre hay una frase que sin lengua sonará. Mastila con cuidado, tú pudieras hacerte mal. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Una vez se lo dije a una chica, yo y aquella chica es mi mujer. ¡Oh! pero es una mujercita encantadora. El grupo Scout Keltiqué empezó siendo un grupo muy pequeño que apenas llenaba un local. Pero a lo largo de los años, este año ya nuestro 10º aniversario, hemos ido creciendo poco a poco y ahora necesitamos 2 autobuses para ir a los campamentos. Hacemos un campamento en invierno, otro en primavera, como el que haremos la próxima semana, y otro en verano. Este año, para celebrar el 10º cumpleaños de nuestro grupo, nos vamos a Lisboa, Portugal, a celebrarlo por todo lo alto, y para ello estamos haciendo diferentes actividades para recaudar dinero. En este momento rondamos las 100 personas, que son mucha gente, es mucha gente en un grupo. Pero queremos aumentar aún más, o sea, que si nos estáis escuchando, venir, porque os necesitamos. Es por eso por lo cual recibiremos a cualquier persona que venga a preguntar por nosotros con los brazos abiertos. Una cosa que quería aclarar es que todos los responsables que trabajamos en el grupo lo hacemos de forma voluntaria y sin recibir ninguna remuneración, o sea, esto es voluntariado 100%. Ahora os voy a presentar a los miembros de la seisena gris y, bueno, nos van a decir su nombre, su cargo si tienen y el tiempo que llevan aquí. Hola, yo soy Sara, estoy en la seisena gris, soy seisenera y llevo aquí un año. Hola, soy Carla. Soy su seisenera, soy de la seisena gris y llevo 4 años. Hola, soy Hugo, soy de la seisenera gris y llevo 4 días. Muy bien. Hola, soy Valeria, soy de la seisena gris y soy tesorera. Pues muy bien. Para que nos conozcáis un poquito más y sepáis dónde estamos, os vamos a explicar, en las palabras de los lobatos, dónde estamos. Estamos situados en la base Scout Keltiqué 635, al lado del Colegio Montedeva, antiguamente el Colegio Las Ursulinas. En la antes llamada Casa de las Monjas, una casa muy grande con prados y un... A ver, un momento. Y una pancarta en la parte de fuera con una foto y el logo de los Scouts. Venimos todos los sábados de 4:30 hasta las 9, hasta las 7. Sí, hasta las 7, hasta las 9 no. Para reunirnos. gskeltiqué.blogspot.com.es. A ver, una aclaración, que sabemos que Keltiqué no es un nombre muy común y se escribe Keltiqué. Vale. Luego, a ver, ¿queréis comentar alguna cosa que os haya pasado en un campamento graciosa? A ver, Daniela, de eso Carla por aquí quiere comentar algo. En el anterior campamento, nuestra seisena, nos quedamos despiertos toda la noche y estuvimos comiendo chuches. Bueno, quiero que sepáis que esto de las chuches no está aceptado, por los viejos lobos. Esto no, somos unas personas muy sanas. A ver, otra anécdota. En el campamento de verano pasado estábamos en las duchas y de repente no sé qué pasó, que el agua dejó de funcionar y tuvimos que ir a bañarnos a un pequeño río. ¿Y cómo estaba el agua del río? Bastante fría, pero fui la única que se duchó en él. ¿Y no te quedó la piel muy suave, muy suave? No. ¿No? ¿Y no te gustó bañarte en el río con los pececitos y el agua? No había peces. Bueno, por aquí... Los demás no han ido a ningún campamento, pero ¿queréis comentar alguna actividad que os haya gustado de los Scouts? Pues coméntanos una actividad que te haya gustado. me gustó cuando hicimos el árbol de Navidad porque había gente que no le salía y le salía un poco raro y no sé. Bueno, esa actividad me encargué yo, o sea que me honra de orgullo que os haya gustado a todos. A mí cuando hicimos unas mariposas con unas como un mensaje y no sabías a quién se lo ibas a pasar porque lo metías en una caja y luego te lo daban a alguien al azar. ¿Y qué tenía esa mariposa? Un chupachus. Y estaba rico el chupachus porque a mí me tocó una Coca-Cola y estaba muy rico. Sí. ¿Algo más queréis comentar por aquí? Bueno, a ver, ¿de qué zona sois cada uno? Yo soy de Pumarín. Yo soy de Somío. Yo soy de Llano. Yo de Nuevo Gijón. Y, bueno, ¿cuánto tiempo lleváis aquí? Yo llevo un año. Yo llevo 4 años. Yo 3 días. Yo 1 mes. No, hombre, no, tú llevas bastante más que un mes. Bueno, ¿y se lo recomendaríais a alguien los Scouts? Sí. ¿Por? Porque es divertido, haces nuevos amigos y convives con gente que no conoces y llega a ser divertido, la verdad. ¿Y vosotros, otras razones? ¿Tú tienes más razones? Queremos comentaros que también en los lobatos tenemos adoptado un perrito que es muy majo y que a los lobatos nos gusta mucho. No digo Kelty, digo Bimba. Bueno, ¿y qué hacéis con el perro? ¿A que es muy guapo? Sí. Y nos divertimos mucho corriendo por los prados. ¿Y qué es, os gusta, qué es lo que más os gusta hacer en los campamentos? La volante. ¿Y qué es la volante? Explica. La volante es hacer como una ruta de 3 días yendo de monte a monte y durmiendo en una tienda de campaña todos. Pero bueno, es muy fácil, ¿eh? Que no os torturamos ni nada, ¿eh? Que lo puede hacer todo el mundo. Son excursiones muy fáciles, no os asustéis. Porque yo cuando llegué a este grupo me asusté un poco porque nos hacían caminar mucho. Yo casi acabé llorando el primer día. Pero bueno, a ver. ¿Y tú no quieres comentar nada más? Pues vale, vamos a poner ahora otra cancioncita. Otra canción. Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con ir arriba, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás. Y sin problemas entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural. La mantarraya ya tocará, el esturión se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo marino bajo el mar. Oye la flauta, oye el arpa y al contrabajo, ponle atención. Verás la trompeta y el tambor, disfruta de tu canción. Sí, con la marimba y el violín la escuchas volteando al otro, cantando sin olvidarnos del espadín. ¡Que empiece la fusión! Sí, bajo el mar, canciones son la sardina, ven a bailar. ¿Para qué quieres explorar si nuestra banda va a tocar? Ay, castañuelas son las almejas bajo el mar. Y las babosas son tan jocosas bajo el mar. El caracol es el saxofonista y las burbujas llenan la pista. ¿Para qué bailes en esta fiesta bajo el mar? Bueno, ahora tenemos a los viejos lobos, que es como llamamos aquí a los monitores o scouters, y nos van a comentar un poco de todo, la verdad. Nos voy a presentar a mi compañera Cris, que nos va a comentar un poco. Bueno, mi nombre es Cris, aunque dentro de los scouts soy Aquela, que es un viejo lobo. Llevo más de 10 años en los scouts. He estado en otro grupo, aparte de en el que estoy ahora, aunque el tique, en el grupo Scout La Calzada. Y llevo en esto tanto tiempo porque creo que es una de las mejores formas de educar a los futuros adultos que vamos a tener en la sociedad. Bueno, ahora va a pasar Richo. Por favor, no muevas el micrófono, Richo. Hola, bueno. Soy Richo. Soy Balú en Keltiqué, en Scouter de Manada. Y llevo en los Scouts 6 años. Y me metí en esto porque, no sé, creo que no hay nada, no hay una meta mejor que la sonrisa de un niño. Bueno, ahora va a pasar Ana, que es la chica mayor de aquí del grupo, pero que vamos, que es la que tiene más energía de todos. Bueno, pues mi nombre es Ana, en la manada soy Rapsa, y efectivamente, la mayor y más viejilla, que llevo muchos años aquí. De hecho, empecé como estos pequeños que acaban de llegar, empecé de lobata y ahora ya son muchos años en otros grupos, en Burgos, en Sayela, en La Yecla, y ahora, bueno, pues aquí en Keltiqué llevo ya 9 años. Y nada, pues la verdad es que es muy gratificante, pues efectivamente, venir cada sábado, estar con estos peques y ver cómo van progresando en su día a día y cómo van creciendo. Y ver los críos que empezaron en el grupo hace unos años con nosotros siendo lobatos o castores, y ver que ahora son los propios monitores de nuestro grupo y cómo han evolucionado y cómo están dando su tiempo libre para ayudar a los demás. Bueno, ahora vamos a pasar con una de las alegrías del grupo, una chica encantadora y bellísima, por cierto, Virgi. Qué miedo. Bueno, yo soy Virginia, que dentro de la manada me llamo Bagheera, y bueno, básicamente entré en los scouts porque toda mi familia y todo el mundo que me rodeaba, tanto amigos y tal, eran scouts, y básicamente me gusta mucho, y ahora que estoy de scouter y veo lo mismo que hacían conmigo los monitores cuando era pequeña, que ahora lo puedo transmitir a los niñitos que están aquí conmigo. ¿A que sí? El control. Bueno, y ahora vamos a pasar conmigo, que me presento yo. Soy Dolo, pero en lobatos me llamo K, como dije antes, y llevo, pues, no sé, 8 o 9 años, no me acuerdo, por ahí. Y bueno, empecé en otro grupo y decidí meterme porque mis padres y mi familia y los amigos de mis padres habían sido scouts y yo quería saber en qué consistía eso. La verdad es que al principio pensaba que se trataba de algo, de gente que iba corriendo por los prados y cantando canciones y haciendo construcciones, pero bueno, luego me di cuenta que no era nada de eso. Y la verdad es que te llena mucho poder transmitir unos valores que tú has tenido en tu vida a los niños pequeños y ver que ellos los adoptan en su vida. Y bueno, una cosa que se nos olvidó comentar es que tenemos 23 lobatos, que bueno, que 23 lobatos ahora, pero que esperamos que después de este programa sean muchos más y que vengan muchos más niños. Y bueno, ahora quería preguntarles a nuestros compañeros aquí si querían comentar alguna anécdota, experiencia o cosa parecida sobre los scouts. Estoy viendo caras raras, pero a ver, Cris, por favor, coméntanos. Bueno, a ver, yo anécdotas, bueno, por ejemplo, en este último campamento me acuerdo de tirar a un lobato, que ahora estropeó ya al río, y consecuentemente cuando yo iba a escapar acabé yo igualmente también en el río por culpa del resto de los scouters. Queremos aclarar que el lobato no sufrió ningún daño y que lo hicimos con cariño. Actualmente es tropero, sigue vivo y... Vale, vale. ¿Y tú, Richo? Bueno, pues yo... mi experiencia en el campamento de verano fue cuando realicé mi promesa solemne. ¿Qué es la promesa solemne? Explícanos. Pues es, digamos, el compromiso que tomas con los scouts, con tu grupo, al querer realizarla. Es una promesa con tu grupo. Y qué bonito. Y la realicé y, bueno, luego acabé también en el río. Como no, es la costumbre de este grupo, muy sana, porque te abre todos los poros del cuerpo. ¿Y cómo acabas? ¿Cómo está el agua del río por la noche? Está, hombre, se olvidaron de encender el calentador ese día, estaba un poco helada. Y bueno, a ver, aquí Ana, pues quiero comentar. Pues hombre, algo. De anécdotas yo creo que hay muchas, muy buenas, muy divertidas. Siempre, por supuesto, las de agua, las típicas guerras de agua que empiezan en un campamento, que estás sentado, alguien tira un pote de agua al otro y de ahí va un cubo y el siguiente es el río y todos mojados. Esas suelen ser muy divertidas y efectivamente esas... pues en todo campamento tenemos, incluso los monitores lo pasamos muy bien, aún estando con muchas horas con los niños, pero también las hay muy emotivas, pues como dice Richo, que es cuando ves algún compañero tuyo, cuando niños que has tenido durante muchos años hacen sus promesas o hacen un compromiso que siempre te llena de orgullo y te da cuenta un poco de todo el esfuerzo y todas las horas que metemos aquí, de programaciones, de tiempo de preparar cosas, pues que tienen un fruto luego con los chavales cuando llegamos al final. Bueno, Virgi, ¿nos quieres comentar algo? Nos dice desde cabina que no quiere. Tampoco le da vergüenza esto, pero bueno, es una chica que ya dice muchas cosas, ¿eh? Bueno, yo quería comentar una anécdota que me pasó en un campamento de tropera con 11 años o así. Y era que estábamos en la tienda por la noche comiendo chucherías, todos muy felices porque pensábamos que nadie se iba a dar cuenta. Y estábamos ahí con las chuches, con las patatitas, con los refrescos. Y de repente entró un monitor y nos pilló con todo eso ahí y acabamos la noche entera abrazando a un chopo. Y contando los chopos que había ahí, que eran muchos chopos. Bueno, pues yo creo que esto ha sido más o menos todo. Quería volver a agradecer otra vez a Radio Crash por habernos dejado este estudio y por habernos dejado compartir esta experiencia a los más pequeños y a los más mayores, porque a mí me ha gustado mucho esto de sentirme en el poder y controlar aquí y todo. Y bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado y que recordad que si queréis ir a conocernos ya sabéis dónde estamos. Vosotros buscar Keltike Keltike con tilde en Google y ya nos encontráis. Vais al blog, nos llamáis, nos mandáis un correo, lo que queráis. Acordaros, al lado de las Ursulinas, en la casa con el cartel gigante con unos niños muy bonitos y al lado un prao. Muchas gracias a todos por esta mañana tan agradable. Yo soy el rey del yazacoco, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, chitar como tú. A tu salud, dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo darías tú. ¡Qué ponedor!

Crash 105 FM.